olvidaré, pero no puedo, porque siempre te recuerdo. Sé muy bien que nunca te cuidé, te dejé ir sin darme vuelta, esperando una respuesta. El tiempo no siempre cura las heridas, yo perdí lo que tanto quería. Es demasiado tarde para pedirte perdón. No puedo arrancarte de mi mente, mil historias he vivido y no podré olvidar, porque eres tú, tú eres mi sueño. Puedo olvidar, tú no se olvidas. Estás en las mañanas, ¿dónde está el exquisito aroma de tu piel? Tus labios sabor a miel y las locuras cuando amas. Estabas abrazando tu cintura, después oí el silencio con locura. Déjame tocarte, yo no sé olvidar. No puedo arrancarte de mi mente, mil historias he vivido. No puedo olvidar porque eres tú.